Vamos a presentar una banda que tiene antecedentes muy sólidos. ¿Antecedentes criminales, penales? No precisamente. Cuando digo antecedentes sólidos, quiero decir que es una banda que proviene de los 80s, en el momento en que el thrash era muy importante, y Sanctuary, esa es la banda a la que nos referimos, había sido auspiciada por Dave Mustaine de Megadeth en su primer disco y había llegado a sacar dos discos que se convirtieron en algo muy buscado. De hecho, por ejemplo, la gente de Labyrinth hizo un cover en el EP que antecede al último disco de Sanctuary. Pero Sanctuary en algún momento se disolvió y Warren Dane, que era el cantante, con Jim Shepard, el bajista, decidieron armar otra banda llamada Nevermore, la cual combina elementos de aquel thrash melódico casi power metal que hacían en Sanctuary con algún toque un poco más oscuro, acaso gótico en algunos momentos, ¿sí? Hicieron algo muy interesante. El último disco se llama Dead Heart in a Dead World, pero antes de eso alcanzaron un punto interesantísimo con Dreaming Neon Black. De este Dreaming Neon Black vamos a escuchar The Death of Passion, la muerte de la pasión. Fíjense ustedes cómo sigue cantando este hombre y el nivel de esta banda.